En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y a las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de personas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento, la formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos. Más de 11 años en la radio e Internet con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directivo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al Foro de Recursos Humanos en nuestro punto de encuentro con personas y empresas. Hoy un programa que, bueno, estoy seguro no va a pasar desapercibido con muchos invitados. Pero como siempre empezamos con el comentario que ya está en las redes y que hemos titulado hoy Muy buenas previsiones de empleo. Hace unos días nos presentaba Manpower, el grupo Manpower Group, a los periodistas especializados en una, por cierto, multitudinaria rueda de prensa, sus 49 índice laboral con datos muy relevantes, a saber, las previsiones de crecimiento de la ocupación alrededor del 2,3% para 2017 sugieren que España podría recuperar la ocupación perdida durante la crisis 2007-2013 aproximadamente en los próximos 4 o 5 años, alrededor de 2021 o 2022. Ese es el pronóstico del informe, siempre y cuando no se modificaran sustancialmente las condiciones macroeconómicas exteriores a la economía española y, en particular, que no se produjese ningún choque procedente de la zona euro. Así pues, también el ritmo de creación de empleo se va a mantener alrededor del 2% a razón de unos 400.000 nuevos puestos de trabajo año. Los cerca de 20,6 millones existentes en 2007 se habrían recuperado en 2022. Un informe, 49 Manpower, que habla de pronóstico y de realidades, y en un supuesto más optimista, si su avance fuera similar al que se espera para 2017 y unos 450.000 nuevos puestos de trabajo al año, la recuperación de la ocupación inicial tendría lugar en el año 21. Estamos dando algunas referencias, ¿eh? De esta forma, de mantenerse estos ritmos, el balance final de la crisis financiera sobre el stock de empleo sería sensiblemente más corto, según Manpower, que el choque experimentado entre el 74 y el 85, por poner una referencia. Así, en lugar de los 17 años transcurridos para recuperar la ocupación de 1974 en la crisis iniciada en 2007, se precisaría de un periodo de 13 o 14 años aproximadamente para solucionar esto del empleo y regresar al volumen ocupacional de aquel año. Sin duda, algunas son datos muy relevantes que hoy vamos a profundizar en unos minutos con el profesor Olivet. Seguiremos creciendo en ocupación, el turismo lidera el crecimiento, el empleo femenino gana posiciones con más nivel educativo, no de conocimientos, sino educativo e inmigrante, en un momento en el que España encabeza el incremento del empleo en la eurozona. Con todos estos datos, queridos amigos, queridas amigas, en positivo, ¿cómo se están preparando nuestras empresas para incrementar el empleo? ¿Qué dicen sus presupuestos? ¿Dónde ponen el foco en los que están y en los que pueden estar? ¿Qué políticas de empleo se llevan a cabo detrás del escaparate de nuestras organizaciones? ¿Cómo se llaman las oportunidades de empleo en los distintos sectores? ¿Cómo se canalizan en las comunidades autónomas? ¿Cómo puede aumentar el empleo indefinido? ¿Cómo hay más ayudas a la formación? En fin, celebrando los últimos datos de empleo de diciembre y con estas previsiones del índice Manpower, mejor así, pero todavía mucho por hacer. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio. En la entrevista del Foro de los Recursos Humanos descubrimos voces y personas protagonistas que nos aportan referencias y puntos de vista claves. Le Las 12 y 17, las 11 y 17, gracias por estar ahí a todas las personas que nos escuchan en directo y a través de las redes sociales y de www.fororecursoshumanos.com, que son cada vez más. Por lo tanto, me enseñaron que siempre en la radio hay que empezar con un agradecimiento, porque un oyente más, un seguidor más, es la oportunidad de seguir haciendo cosas interesantes. Bueno, como digo, se presentó esta semana en una multitudinaria rueda de prensa, muchísimos periodistas interesados, por tanto, muchísimos medios, por tanto, entiendo que la sociedad, de los datos de empleo del 49, índice Manpower, y creo que tengo en línea al autor del informe, al profesor Yusel Oliver, autor del estudio y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, que nos habla desde allí. Profesor Oliver, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, es un placer. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vaya rueda de prensa, ¿eh, profesor Oliver? Tan muchos medios interesados. No, demuestra, como dice usted, que el país está más que interesado en entender hasta qué punto la recuperación es seria, solvente, sólida, con continuidad. En fin, son temas que seguro que a todos sus oyentes les interesan, y a los periodistas me parece que, reflejando ese interés social, por eso también estaban ahí. Bueno, seguiremos creciendo en ocupación. Este informe que usted ha elaborado, el turismo lidera el crecimiento, el empleo femenino gana posiciones con más nivel educativo e inmigrante, en un momento en el que España, profesor Oliver, encabeza el incremento del empleo en la eurozona, y España podría recuperar la ocupación perdida en la crisis, y da usted unos años para eso, ¿no? Sí, a ver, déjeme empezar postulando una cuestión que todos los que nos dedicamos a intentar comprender qué pasa debemos reconocer, que es que la intensidad de recuperación ocupacional que ha tenido lugar en España en los últimos 2 años y medio aproximadamente, porque el momento más duro de la recesión fue en el primer trimestre de 2014, cuando alcanzamos los valores más bajos de empleo. Desde entonces, primero de manera relativamente contenida a lo largo del resto de 2014, pero en 2015 y en 2016, con ritmos de crecimiento por encima del 3 o cerca del 3, que son ciertamente insólitos y que se explican por el punto tan bajo de partida, decía que en fin, ha sorprendido a todos la fortaleza y la intensidad de ese proceso. En ese contexto, lo que viene para los próximos años, que es un poco el ejercicio de perspectiva que hacíamos en este estudio, con un 2017 del cual yo creo que, digamos, más que perspectiva, es una situación más tajante. Es decir, si no hay un cambio en las condiciones exteriores, el empleo en España en 2017 debería crecer alrededor del 2,2. Esto quiere decir añadir 450.000 nuevos puestos de trabajo en el conjunto, en promedio del ejercicio. Pero, digamos, entramos en una fase de crecimientos algo más suaves, porque hemos pasado ese primer periodo tan intenso que, como decía antes, tiene que ver en parte con el punto de partida muy reducido que comenzábamos la recuperación. A partir de ahí, hago una hipótesis, como hacemos todos los economistas, es decir, si el crecimiento español se puede mantener razonablemente en el 2,3, 2,4, máximo probablemente 2,5 en los próximos años, como decía usted muy acertadamente, condicionado a que Europa no nos dé algún susto, y el primero lo tendremos en pocos meses en las elecciones holandesas, y eso, en fin, hemos de ser conscientes todos de que es una situación muy lábil la europea, por no hablar de la americana. En fin, todo se ha vuelto un poco más líquido que no estaba hace unos meses, pero digamos, si la perspectiva macroeconómica nos altera, este 2017 deberíamos añadir eso, 450.000 nuevos empleos al millón y medio largo que se habrá creado en 2016, quizás 1.600.000, 1.700.000, dependiendo de lo que se publique a finales de mes, para el último trimestre, con lo cual, a finales del año que viene, habríamos recuperado del 18% de población ocupada que perdimos entre el inicio de la crisis y el primer trimestre de 2014, pues habríamos recuperado ya 10 puntos bien. Pero todavía, como decía usted, nos quedarían pues del orden de 1,6, 1,8 millones de empleos para recuperar la ocupación que teníamos a finales de 2007. De todos los de todos los empleos que se van a crear, la pregunta es muy sencilla, ni mucho menos económica, pero ¿dónde están? ¿En qué sectores? ¿En qué empresas? No, a ver, digamos, ahí lo que está pasando es lo que se puede afirmar con más rotundidad, y 2017 lo que voy a comentar es una continuidad en mis previsiones de lo que pasó hasta 2015 y 2016. Primero, es un empleo básicamente en servicios. Y eso tiene su lado oscuro, uh-huh. si me permite, ¿eh? Sería conveniente que la ocupación industrial creciera con más intensidad. Luego comentamos si quiere algún elemento más. Pero en primer lugar es un elemento, es un empleo básicamente en servicios y básicamente en servicios privados. Aquí el sector público, que añadió algo en el año 2015, ahora ya está claramente aflojando. No es que esté reduciendo plantillas, pero tampoco está, digamos, añadiendo ocupación como en otros momentos del ciclo. Por tanto, un empleo básicamente de servicios privados, y dentro de los servicios privados, tres grandes sectores que explican la mitad uh-huh. de todo el nuevo empleo que se ha creado desde en la recuperación. De ese 1,5 millones, 800,000 empleos se han creado entre hostelería, que ella sola uh-huh. explica una cuarta parte de todo el empleo nuevo. La hostelería ha aumentado su ocupación en la recuperación en más de un 35%, es un elemento insólito que también nos tiene que hacer recapacitar hasta qué punto uh-huh. esto sea sostenible. Hostelería, esos 450,000 empleos. A continuación, transportes y servicios a las empresas, que han añadido ellos cada uno aproximadamente 200,000 empleos en cada uno de esos dos sectores. Esto nos explica la mitad de toda la creación de ocupación. La uh-huh. otra mitad es el resto de servicios privados, públicos, algo de industria, algo de construcción. Pero los sectores que están actuando como motores son claramente uh-huh. los vinculados a la demanda exterior o a la demanda interna de servicios turísticos, y también al crecimiento económico general a través de esta conglomerado que son los servicios de las empresas. Con empleo femenino aumentando, y le preguntaba yo en la rueda de prensa en directo que dónde está ese empleo senior, es decir, dónde está la experiencia. Si hablamos de características de los ocupados nuevos, porque es lo que usted me está demandando ahora, es verdad que hay algunos elementos muy destacables. Primero, es un empleo que tiende a crecer más en el ámbito femenino que en el masculino. A pesar de que el año pasado los hombres recuperaron algo de posiciones, desde en la crisis ya las mujeres aguantaron mejor la recesión que el colectivo masculino, que estaba más concentrado en construcción y en industria, que fueron los sectores más afectados por la destrucción de empleo, y esto se ha reforzado con la recuperación, de tal manera que hoy ya tenemos cerca del 45-46% de toda la ocupación es femenina. Uh-huh. Esto es un cambio histórico. Es un cambio histórico porque, digamos, desde los valores que teníamos hace 25 años hasta aquí, realmente en este ámbito al menos la paridad está prácticamente al alcance de la mano y en un proceso que parece que es imparable. ¿Por qué? Porque tiene que ver con otra cuestión que usted decía. Las mujeres tienen niveles educativos medios más altos que los hombres. Y, por tanto, estos sectores servicios que tienden a crecer más, es que tienden a demandar trabajo algo más cualificado, porque luego cuando miramos niveles educativos de las personas, como usted también decía, no experiencias, sino niveles educativos, observamos que lo que más crece son los niveles educativos más altos, ¿no? Por tanto, cuando lo suma todo, mujeres, servicios, uh-huh. niveles educativos más altos, esto apunta a esa feminización y a ese nivel educativo algo más elevado. Usted me ha preguntado además sobre la edad. Sí. En cuanto a la edad, efectivamente aquí tenemos un problema doble. Por una parte, todo apunta a que las empresas en esta fase de recuperación han tendido a buscar a trabajadores que tenían experiencia previa. Y por tanto esto ha sesgado la creación de nuevo empleo hacia colectivos de 35 y de más años. Pero además tenemos un cambio demográfico profundo, que es que los jóvenes de menos de 35 años, digamos, se han hundido en la crisis, no uh-huh. porque la crisis lo haya afectado directamente, que también, porque una parte han salido fuera, sino porque debajo de esta generación venía un cambio demográfico provocado por la caída de la natalidad muy serio. Esto lo acentúa la crisis, y cuando sumamos los elementos, el hecho de que haya menos jóvenes, que algunos se han ido fuera y que otros han pasado uh-huh. a tener más de 40 años en la crisis, con el hecho de que las empresas buscan más experiencia, aparece ese elemento tan preocupante que usted destacaba, que es que el 90% de toda la ocupación que se ha creado en la recuperación ha beneficiado a individuos de 35 y sí. más años, mientras que escasamente el 10% es de los más jóvenes. ¿Quiere que le diga una cosa que me llama la atención? Presentaban los datos, hablaban de conocimientos, pero destacaron y subrayaron el nivel de educación, y con esto estoy pensando en los perfiles que se presentan en las organizaciones, escuelas de negocios, universidades, la importancia de la educación, más allá de, bueno, de otros aspectos, en la criba y en la selección para incorporarse a organizaciones, ¿no? Sí, como yo lo expliqué en la rueda de prensa, y realmente funciona así el mercado de trabajo. Cuando hay exceso de oferta, es decir, cuando hay un volumen cuando por cada empleo, por así decirlo, hay diversos individuos que se postulan, y si no hay más elementos de referencia que el nivel educativo, porque el empresario lógicamente intenta, digamos, buscar señales que apunten a que esta persona es más productiva, más capaz, más, en fin, más iniciativa que otra, y porque es lo que busca lógicamente cualquier empresario, trabajadores que le saquen a trabajo. Entonces, si no tiene más información que los niveles educativos, el nivel educativo es una buena señal de qué, de que los costes de formación de un individuo con más nivel educativo seguro que serán más bajos que los costes de formación de un individuo con menos nivel educativo, simplemente porque el que tiene estudios superiores, para poner ese ejemplo, pues está acostumbrado, digamos, a enfrentarse a situaciones de conocimiento que no domina, pero con esfuerzo lo acaba consiguiendo. Una persona sin estudios, una persona con estudios primarios, probablemente tendrá más dificultades para entender determinados procesos, aunque quizás el puesto de trabajo, y esto es importante destacarlo, no sea para un licenciado universitario. Que lo que está pasando hoy en el puesto de trabajo es una creciente sobrecualificación, es decir, los empleos que se ofrecen tienen unos requerimientos de conocimiento determinados, y en general estos puestos de trabajo los ocupan individuos con la máxima formación. Eso es. Lo cual no quiere decir que sea la que se necesita para ese empleo, pero como le decía, el empresario, si realmente tiene esa señal, tenderá a seleccionar a la persona más formada. Bueno, otra cuestión son individuos de más de 35 años que ya tienen experiencia en el mercado de trabajo. Entonces el empresario tiene otra señal que es muy importante: cuál es la vida laboral de esa persona, cuánto tiempo ha trabajado, en qué lugares. Por eso es tan dramático el paro de larga duración, porque también es una señal negativa para la recolocación de esos trabajadores. En definitiva, que van a tener mucho trabajo los directores de recursos humanos, ¿no, profesor Oliver? Hombre, por descontado, porque en ese proceso, y además, si me permite, más trabajo todavía, porque el cambio técnico en el cual estamos inmersos no hace nada fácil saber, digamos, cuáles serán las capacitaciones que se van a necesitar de aquí 3 años. Estamos en un proceso de un cambio técnico ultra acelerado, como es evidente para todos, y por tanto, una cuestión es la formación, digámoslo así, generalista, la que se puede obtener en la enseñanza media o en la universidad. La otra cosa son las formaciones específicas. Lo que sí es cierto es que cuanto más formación generalista tiene una persona, más capaces de entrar en formaciones muy específicas. Muy bien, pues quería tenerlo, como tenemos costumbre durante todos los años, después de ese 49 índice Manpower, España podría recuperar la ocupación perdida en crisis en 2021. Le agradecemos mucho y le llamaremos dentro de unos meses para ver qué tal vamos al profesor Josep Oliver, autor del estudio y catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a cambiar de tercio, porque está nuestro estudio repleto de directores de recursos humanos. Líderes y directivos en primer plano. Bueno, pues el empleo, que es una de las cuestiones más importantes en todas las organizaciones. Unos lo buscan, otros lo crean, otros lo desarrollan. Nosotros vamos a presentarles a todos ustedes hoy un libro aquí, que se va a presentar el miércoles en Madrid, ha levantado muchísima expectación en el mundo de los recursos humanos y la dirección, y buenos amigos, porque voy a decir buenos directores de recursos humanos, pero también buenos amigos han tenido a bien pasarse en directo con nosotros hoy aquí en Capital Radio, en el Foro de Recursos Humanos, para contarnos de qué va Relatos Humanos. Irene Díaz de Otazu es directora de Recursos Humanos de una gran empresa. He pensado en ella, dicen los autores, con bastante frecuencia este último año. Me la imagino muchas veces andando por los pasillos de Green Technology, su empresa, siempre con viveza, con unos collares llamativos que se le mueven de un lado a otro al ritmo que marca su firme taconear. Tiene una conversación muy agradable, aunque es verdad que habla sin rodeos y va directa al grano. Vamos, que no se anda por las ramas, como ella misma dice. No es muy alta, se podría decir que es de estatura media y está un poco gordita porque a veces le puede la ansiedad y abusa de los dulces. Cuando la llamo o le escribo un correo, tarda mucho en contestar, por lo que pienso que está siempre muy ocupada y el poco tiempo libre que le queda lo dedica a estar con su familia, con su marido y sus hijas. Aunque es de Bilbao, le gusta mucho Cádiz y cuando puede en verano se pierde en la Costa de la Luz para pasar unos días. Es Irene Díaz de Otazu, eso lo digo yo, lo que he leído lo acaban de decir en la presentación los autores de Relatos Humanos, porque es el perfil de la que pudiera ser una directora de recursos humanos. Y los autores que están hoy con nosotros, bueno, los autores Rosa Allegue, Carlos Cid, Juan Antonio Esteban, Luis Espósito, Ana López Seisdedos, Tomás Otero, Lorenzo Ribarés, Enrique Rodríguez Balsa, Julio Rodríguez, Juanjo Valle Inclán, han hecho un buen trabajo y sobre todo un trabajo en equipo que nos van a contar hoy aquí en el foro de Recursos Humanos. Rosa Allegue, directora de Recursos Humanos de Sketcher. Querida Rosa, enhorabuena por el libro. Como siempre tan activa, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿qué queréis simbolizar en este libro? Porque yo he leído lo que habéis puesto vosotros y he presentado a la que entiendo que es la protagonista, ¿no? A Irene. Sí, aunque luego al ser 10 escritores hay al final más protagonistas, pero bueno, el hilo conductor del libro es Irene, una directiva de recursos humanos, y la verdad es que es interesante ver cómo fluye toda la empresa a su alrededor. Uh-huh. En el libro, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia o ¿cómo lo veis? Hombre, yo creo que, a ver, es un libro de ficción, son relatos novelados, pero al final todos nos vamos basando en nuestras experiencias del día a día, no solo en nuestras empresas, también en lo que ves en la calle, en las noticias, y bueno, pues yo creo que es un reflejo bastante realista de lo que ocurre en las empresas. Mi querido amigo, don Luis Espósito, director de Recursos Humanos y Servicios del Grupo Mediaset en España. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias. Bueno, ¿cómo es Irene? ¿Cómo es Irene? ¿Cómo es la función de Recursos Humanos según vosotros con Irene? Bueno, Irene, como la mayoría de los directores de Recursos Humanos, tiene una labor complicada, tiene presiones de arriba y tiene presiones de abajo, está muy cerca de la realidad. Y es una persona que intenta hacer su trabajo con la mejor voluntad, pero evidentemente está de lleno en la actividad de la empresa, en sus resultados, y en este momento está pasando por una racha que no es precisamente la mejor, ¿no? Entonces, hace lo que puede, navega en esa situación. Uh-huh. Luis, todo lo que habéis trabajado en este libro, ¿habéis pensado en los directores de recursos humanos de todos los rincones de todas las empresas? Bueno, realmente yo creo que al final hemos dejado volar la pluma y lo que no puedes evitar, yo creo, como cualquier escritor, reflejas situaciones que has conocido, parecidas, situaciones incluso que has vivido o que has imaginado, pero yo creo que en este país, en este contexto, cuando nosotros nos relacionamos, tenemos cosas bastante en común, bastante parecidas a nuestra labor, o sea, problemas muy parecidos, inquietudes muy parecidos, entonces esto es lo que se ha reflejado, ¿no? Uh-huh. Enrique Rodríguez Balsa, querido amigo, don Enrique, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Fran. Tantos años también como director de Recursos Humanos en el Laboratorio Servier, como experto consultor, un hombre de verdad de Recursos Humanos, se lo puedo asegurar, en los últimos 16, 17 años que nos llevamos conociendo o hablando, ¿qué has querido tú simbolizar en tu capítulo, que luego contaremos un poco los capítulos de cada uno? La vida, la situación de un director general que ha puesto toda su pasión, toda su energía en un proyecto, que ha creado un equipo que se da cuenta además que es muy diverso a él, lo que le ha costado también su propia energía, y que ve en un momento determinado cómo ese proyecto le ponen aparte, y entonces se pregunta sobre su contribución a lo largo de toda su vida profesional, sobre las relaciones que ha tenido con toda la gente. Y está en ese momento pues de pensar que no ha dado todo lo que quizá debía haber dado pues por salvar a la empresa, pero al final es su proyecto, ¿no? Entonces es como siempre, ¿no? ¿Qué parte ponemos de nuestra carne, de nuestra sangre y no solo de nuestro tiempo porque haya un proyecto empresarial? Y es el momento de la cena de su jubilación, de su despedida, cuando te haces todas esas preguntas. Muy bonito. Bueno, ya me dices qué regalo le hacen en la cena, digo. Eso lo mantendremos como secreto, vale, para la presentación. Julio Rodríguez, querido Julio, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bienvenido. Muy buenos días. Es socio director de Abanda Consultores, director de la red de mentoring de España. Está con nosotros hoy aquí también. Porque, hablando, un director de recursos humanos... ¿Es un buen mentor para la organización en estos momentos? Vaya, qué pregunta. Vamos a ver. Primero, la palabra director de recursos humanos quizás no me gusta tanto, ¿no? Es más bien como tratamos de transmitir en este libro, es director de personas, ¿no? De la parte humana, no tanto del recurso, ¿no? Definitivamente yo creo que sí. Un buen mentor es una persona que tiene experiencia, que ha tenido vivencias y sobre todo que tiene una voluntad y ganas de compartirlo con los demás. Yo lo que he descubierto a través de este libro, porque hay que decirlo, cuando empezamos el libro la mayoría de nosotros no nos conocíamos, es que detrás de ese director hay una persona, ¿no? Una persona sensible, una persona con inquietudes, con frustraciones, con ilusiones. Entonces, y normalmente los directores de recursos humanos son gente con un cierto recorrido y una experiencia. Entonces, a la pregunta de si puede ser un buen mentor, yo creo que sí. El problema está es que las implicaciones que tiene para mentorizar a alguien de su propia empresa con la responsabilidad de recursos humanos, quizás a veces incluso al mentir le pueda llegar a asustar, ¿no? No me gustaría desglosar todos los capítulos porque si no, no se lee en el libro. Y el miércoles va a haber una presentación que, por cierto, me decía la DIRCON de Elite Editorial que ya... casi no es menester más ir a esa presentación porque está copada prácticamente de invitados, pero lo que quería insistir es sobre aspectos también modernos del mundo de los recursos humanos. ¿Qué bondades, Rosa, tiene Irene como directora de recursos humanos y qué le falta para desarrollarse más como directora de recursos humanos? Bueno, Irene, en el libro está clarísimo que lo que le falta, voy a empezar por la segunda parte, lo que le falta es un apoyo clarísimo de la dirección. No confían en ella y por eso Irene tiene miedo, que es como se titula mi relato. Es importantísimo, yo creo que todo el comité de dirección tiene que estar alineado. Pero en el caso de la Dirección de Recursos Humanos creo que incluso es vital, porque es quien gestiona las emociones en las empresas, es quien gestiona que tus empleados estén motivados. Si la directora de Recursos Humanos no se siente apoyada por la Dirección General, es difícil que pueda transmitirlo, por mucho esfuerzo que haga y por mucha pasión y dedicación que se ve que Irene pone a su puesto, al final eso se nota. El director de Recursos Humanos, es decir, Enrique, Irene, ¿está tomando posiciones o está trincherada en la organización? En el caso de Irene, está viviendo momentos contradictorios. A veces se lanza, en alguno de los relatos, se lanza a ser proactivamente la persona que despierta a su gente. En otras ocasiones está atrincherada. Estamos en una situación en la que, como decíamos en la dedicatoria, y es lo que también pretendemos reflejar, y lo creo que Paolo Basile también ha reflejado en el prólogo, son momentos en los que, como decía también antes Julio, ¿no?, tenemos que dejar de pensar en recursos. Ya sé que es muy difícil, pero solo las personas son capaces de comprometerse con un proyecto, de sacar de las situaciones difíciles a una organización, porque son las personas las que día a día se miran al espejo en su casa antes de salir y deciden si ese día van a dar todo de sí o no, y las que cuando entran en el cuarto de baño o en el ascensor de la empresa, pues toman esa misma decisión. Irene hace ambas cosas, porque a veces se atrinchera, tiene miedo, tiene soledad, se refugia con los suyos, pero otras veces se lanza. Era como también decía antes Luis, pues un caso de claros y luces, de momentos de más valor y de momentos de estar más refugiada. Es curioso, y para los oyentes que se han incorporado, que nos están siguiendo, estamos presentando el libro Relatos Humanos, de Lit Editorial, donde una serie de directores de recursos humanos de primer nivel de nuestro país pues hablan precisamente sobre un personaje figurado, como es Irene Díaz, en la que, por eso lo estoy haciendo yo la entrevista de esta forma, y estas preguntas, bueno, pues tocan distintos escenarios del trabajo del día a día de la organización. Y si tiene algo de peculiar, querido Luis, este libro, me van a permitir todos ustedes, es que el prólogo es pues a través de Pablo Basile, el presidente de Mediaset, y que me parece que no se suele prodigar por estos campos, ¿no, don Luis? Bueno, la verdad es que ha tenido esa gentileza. Hicimos un proceso, como hemos ido haciendo durante la elaboración del libro, de decisión, de ver quién tenía que hacer el prólogo, y la verdad es que fueron mis compañeros los que lo eligieron, y a mí me tocó la misión de presentárselo. Y bueno, él aceptó, y en el propio prólogo lo dice, ¿no? Seguramente era más escéptico, pensaba en un libro técnico, y le sorprendió la humanidad que había dentro del libro, y que realmente era algo de ficción y que eran vivencias, no eran sentimientos, y no una serie de aspectos técnicos de los que él huye habitualmente, no le gustan demasiado. Entonces yo creo que lo ha comprendido perfectamente en el prólogo, y bueno, pues hombre, yo creo que ha captado un poco la esencia, ¿no?, de lo que es el papel, lo que queríamos reflejar. Bueno, enseguida vamos a abrir una tertulia. Yo ahora os he preguntado sobre el libro, pero me gustaría que conversarais vosotros también, porque evidentemente no se presenta todos los días un libro sobre relatos humanos en el que, bueno, se puede relatar de forma ficticia, pero se pueden contar muchas cosas. Y lo contáis vosotros que estáis día a día en las organizaciones, en el mundo de los recursos humanos. Por esto, en esta tertulia, lo que me gustaría es ver, de todo lo que contáis en el libro, ¿dónde lo ponemos? ¿En la raya de pasado y en la raya de futuro, en la raya de innovación? Vamos a la tertulia. La tertulia del Foro de los Recursos Humanos te aporta actualidad, innovación y conocimientos. Apúntate. En la tertulia del Foro de Recursos Humanos, donde hay mucha gente apuntada, con Rosa Llegue, con Luis Espósito, con Enrique Rodríguez Balsa y con Julio Rodríguez hoy. Y con Irene también, Bueno, antes de empezar tocando algunos aspectos de recursos humanos interesantes que tocáis en el libro, la idea, relatos humanos, ¿cómo os ponéis de acuerdo todos los directores de recursos humanos? Porque bueno, no están todos con nosotros, pero hay un coordinador, Manuel Pozo, hay el prólogo de Pablo Basile, y yo creo que alguien tiene que hacer la labor de poner de acuerdo a tantos directores de recursos humanos. ¿Cómo lo hacéis? Aquí podemos hablar todos, si queréis. Julio. Bueno, pues mira, la idea surgió alrededor de un café, un día determinado, y oye, ¿por qué no nos ponemos a trabajar en un libro de ficción y que tengan pues un hilo conductor que esté vinculado al ámbito de los recursos humanos? Y a partir de ahí, cada uno de nosotros empezó a llamar gente. Y tuvimos la primera reunión constitucional, por llamarlo así, ¿no? Se creó un documento, pero tú sabes que a la gente de recursos humanos les gusta mucho los procedimientos, los objetivos, identificar el alcance y todas esas cosas. Nos sentamos, incluso alguno tuvo que ir a la reunión de forma virtual, me acuerdo, y bueno, ahí sentamos las bases. Nombramos como coordinador literario a Manuel Pozo. Manuel es una persona que tiene un recorrido de más de 20 y pico premios literarios, o sea, muy vinculado al mundo de la literatura, porque insisto que este no es un libro técnico, este es un libro que pretendemos, creo que lo hemos conseguido, es un libro literario. Y a partir de ahí, bueno, pues el trabajo duró casi año y medio. donde tuvimos inicialmente, se pintó a grandes rasgos la empresa, el personaje principal, y cada uno de nosotros empezamos a trabajar en nuestro relato. Tuvimos una serie de reuniones, cada 4 o 6 semanas íbamos teniendo reuniones donde, bueno, pues revisábamos de alguna forma los avances. Hubo algunos que terminaron primero, eso ayudó también a que los demás nos fuéramos metiendo en los personajes y en la historia. Y ¿qué quieres que te diga? Año y pico después, cuando terminamos el libro, conseguimos hacernos grandes amigos, porque inicialmente había muchos que no nos conocíamos, y a partir de ahí empezó el proceso de presentación a las editoriales. Y todo ello fue tremendamente rápido. Y luego os pudisteis distribuir los distintos capítulos que simbolizan o reflejan algunos aspectos de recursos humanos. Por ejemplo, a ti, Dios mío, te tocó el funeral. Fíjate que no es tanto lo que nos tocó, sino lo que cada uno de nosotros quisimos poner encima de la mesa. Vamos a hablar algo de los capítulos sin contar mucho, pero ¿qué cuenta, por ejemplo, el capítulo Julio Rodríguez le toca hablar del funeral? ¿Qué es el funeral? El funeral es, digamos, es un ejemplo, quizás, de ese egoísmo a veces que tienen las personas o que tenemos las personas dentro de la empresa. Cada uno va a su bola, hay un muerto, obviamente, ¿no? El funeral también es una reflexión sobre el paso del tiempo, a qué le dedicamos la vida, únicamente a trabajar o hacemos otras cosas. Ese es uno de los, digamos, el llanto más amargo, ¿no?, que lanza el protagonista. Incluso el sacerdote, cuando está dando su sermón, pues también reflexiona sobre el paso del tiempo. Para mí el funeral es eso, ¿no? Es una reflexión de hacia dónde vamos, si realmente lo que estamos haciendo es lo que merece la pena de hacer. Hay alguien, como decía la pregunta, que es un lecho de muerte, se haya arrepentido de no haber pasado más tiempo en la oficina. Bueno, pues esa es la pregunta que trato de resolver con ese capítulo, ¿no? Y Luis Espósito habla del veterano. ¿Qué cuenta usted con este capítulo? Muy bien. Bueno, como hemos dicho, la situación en la empresa, en el momento en que lo tratamos, es un poco angustiosa. Hay un ERE en ciernes y lo que hacemos es entrar en el interior, ¿no?, en las tripas del ERE, para ver la angustia y las tensiones que se viven en una empresa cuando se da una situación de este tipo, ¿no?, y cómo se navega por parte de la gente que trabaja, que tiene experiencia en recursos humanos, por una situación de ese tipo que desgraciadamente se ha dado mucho durante el periodo de la crisis y que se seguirá dando, ¿no? Entonces también hay un juego de lealtades, de cómo se posicionan los directivos, la representación de los trabajadores. O sea, es una situación un tanto típica cuando se dan este tipo de situaciones, ¿no? Y como decía Julio, es decir, los papeles no los asignamos todos, no había un índice de materias para repartirnos, sino que al final cada uno eligió por la situación que fuera como estaba, y los que fueron acabando primero dieron ideas, situaciones que aprovecharon otros para situar la acción y completarla perfectamente, pero no había una ruta establecida. De hecho, eso es algo que siempre nos preguntan, ¿no? Pero ¿cómo hacéis para que salga un libro que parece que está escrito solo por una persona? Y lo cierto es que ahí el coordinador, Manolo, tiene mucho que decir. Cuando yo llego al grupo, que no llego de las primeras, me encuentro un par de relatos terminados, que no, ni mucho menos son los primeros, el orden se puso justo al final, o sea, no sabíamos cómo iba a quedar el libro. Y bueno, cada uno, lo único que recibimos fue una hojita donde nos decía, pues hay una empresa, hay una directora, están en un ERE, y poco más, y que es en la Sierra de Madrid. Yo creo que no nos daban más. Y ahí era dejar volar la imaginación, hubiera podido haber salido relatos individuales que no tuvieran ninguna conexión. Lo bonito del libro es que al final, pues intuitivamente los hemos ido conexionando unos con otros. Nos hemos basado, incluso hemos metido personajes de algún otro relato en el nuestro. Yo por lo menos así lo hice. Y usted habla del miedo también, del miedo de Irene. Sí, del miedo de Irene. Del miedo de Irene, pues vive un momento difícil, por lo que comentaba antes. La dirección no la apoya. La dirección actual, ya veréis que hay cambio de dirección, se viven muchas situaciones que son cotidianas. De Green Technology, ¿no?, que es la empresa ficticia que habéis estructurado. Sí. Una empresa de videojuegos, de tecnología, pues con todos los cambios, antes lo comentaba el profesor, se requiere cada vez perfiles mucho más modernos. En otro de los relatos también se habla de que entra gente sabia nueva para poder sacar nuevos productos. Y bueno, pues Irene tiene que hacer un esfuerzo grande para mantenerse ahí. con todo lo que tiene en su contra, después de haber de despedir día sí, día no, a un trabajador que a fin de cuentas es un compañero de trabajo y que es amigo, que le ves todos los días por los pasillos. Esa es una situación muy difícil a la que se enfrenta muy a menudo las personas de responsabilidad en recursos humanos. Enrique, yo he comentado alguna, y lo hemos comentado yo creo entre todos, que lo calificaríamos como un equipo de alto rendimiento y como un proceso de un equipo de alto rendimiento. Cuando yo le conté a mi mujer cuáles eran los participantes, me dijo que esto seguramente estaba funcionando bien porque había un militar detrás, porque Manolo es militar. Así es. Pero hay un núcleo duro que también funciona con un grupo literario que ya tenía una cierta práctica. Entonces, es una, yo creo que ha sido el resultado de una lógica y una técnica que nos ha ido dando un cierto apoyo, pero luego también de emociones que hemos ido escribiendo y de una apertura y una generosidad de verdad que, vamos, es lo que personalmente siento y lo he dicho más de una vez, ¿no? ¿Sabéis el peligro que tenéis? Que Mediaset se lo lleve a la tele esto, ¿eh? Luis, bueno, como le guste a Pablo Basile. Se puede, sí, creo que es la palabra. Si hay una oferta, si tú sabes de alguna oferta que haya. No. Como le guste a Pablo Basile, ya sabéis que. Somos que las cosas... Yo creo que es muy televisivo. ¿Eh? Claro, sí. El mundo de la empresa no se toca demasiado así desde el interior, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco la originalidad del libro, porque hay muchos libros técnicos de recursos humanos y muy buenos. Pero contar con un lenguaje cercano lo que pasa en el interior de las empresas no es tan frecuente, y esta ha sido un poco la intención, y nos hemos pasado muy bien haciéndolo, ¿no? Oye, pues para acabar, fortalezas, debilidades del mundo de los recursos actualmente con este libro por delante. Rosa, que tenemos un año por delante, ¿en qué podemos mejorar desde el perfil de recursos humanos y dónde está la verdadera fuerza? La fuerza es que está cerca de las personas, que conoce lo que necesitan y es donde hay que seguir fomentándolo, esa cercanía. A pesar de todas las nuevas tecnologías, que en todas las empresas pues cada vez hay más medios de comunicación, al final una conversación en torno a un café, que verás que protagoniza mucho el café en nuestros relatos, yo creo que es mucho más importante que cualquier otra cosa. Y ahí es donde Recursos Humanos tiene que incidir. Julio. Sí, yo creo que es entender a las personas, ¿no? Además, el proceso de transformación de la sociedad, de la juventud, demanda otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, el responsable de personas, ya no tanto el director de recursos, yo creo que tiene que ser una persona cercana. A través de este libro he descubierto que efectivamente hay grandes personas detrás de la función de recursos humanos. Muchas veces se los ve ahí como alejados, como fríos, pero no es cierto. Sufren, aman, tienen ambiciones y les duele, incluso también los seres, ¿no? Aunque podríamos pensar lo contrario. Enrique Rodríguez Balsa. Pues yo diría que crear un propósito para las personas, para que trabajen. Venimos de unos años en los que han sido tocadas muchas emociones, con criterios muy lógicos, pero solo moviliza a la gente cuando hay una razón lógica y hay una emoción y un propósito compartido, ¿no? Y en eso yo creo que Recursos Humanos tenemos mucho de dar a la gente el propósito de cada día, del trabajo de cada día, ¿no? No solo las cifras que hay que darlas, no solo los objetivos que hay que tenerlos, sino el por qué yo voy a dar lo mejor de mí mismo cada día o me voy a refugiar en mi mediocridad y en hacer como que me trabajo para que hagan como que me pagan. Luis Espósito. Bueno, yo creo que hay que mantener y mejorar el compromiso, que en estos años de crisis tan duros se ha perdido un poco, ¿no? Entonces hay que recuperar para la gente el sentido de lo que hace, qué aporta a la compañía. Y bueno, pues aunque llegan nuevas tecnologías en este momento que van a provocar unos efectos y ya los están produciendo cambios tremendos en las empresas, yo diría que lo que nos van a dar son herramientas mucho mejores para nuestra labor, ¿no? Para el desempeño de nuestra labor, para la gestión del talento y de ese compromiso que digo que es la clave. Al final, cuando las personas quieren, como decía Enrique, cuando uno se mira al espejo y dice quiero, tengo ganas y quiero trabajar, las empresas lo notan y hay que seguir perseverando. Es decir, aunque tendremos siempre dificultades de todo tipo, estamos en una situación complicada, pero seguiremos perseverando, ¿no? Nuestro papel está ahí. Bueno, pues yo os doy la enhorabuena a todos por esta publicación. Se presenta Rosa el miércoles. ¿Da alguna pista dónde se presenta? Sí, es en la casa. Si vais a llenar todo ya. No, 375 personas. No, por eso. La verdad es que si no se han inscrito ya va a ser difícil. La verdad es que un éxito rotundo, hay gran interés. Y bueno, pues es en el Matadero de Madrid a las 7 de la tarde. Pero si no se puede ir en persona porque no se ha conseguido lugar, se puede seguir en streaming. Y yo creo que va a ser un evento muy bonito. Muy bien, enhorabuena Lite Editorial, enhorabuena a vosotros. Este programa en abril cumplimos 14 años en la radio y en las plataformas de comunicación. Y bueno, hacía falta un libro como este, que si me permiten todos ustedes, se lo vamos a dedicar a todos los directores de recursos humanos. Por supuesto, muy bien. Que son muchos los que nos claro, siguen en la radio, en internet y tal, porque hay mucho de ellos en cada capítulo. Muchísimas gracias a los cuatro, enhorabuena a todos, a Rosa Allegue, a Carlos Cid, a Juan Antonio Esteban, a Luis Espósito, a Ana López Seisdedos, Tomás Otero, Lorenzo Rivarés, Enrique Rodríguez Balsa, Julio Rodríguez y Juanjo Valle Inclán, autores de Relatos Humanos. Gracias a todos. Gracias. Y en la recta final del programa, ¿qué nos dirá hoy Susana Cabrero? Querida Susana, ¿cómo estás? Adelante, muy buenos días. Hola, Fran. Hoy tengo para los oyentes del Foro Recursos Humanos una reflexión especial. El mayor recurso comunicativo con el que cuenta la empresa es un liderazgo comunicativo coherente e íntegro. Por ello, el gran desafío para el directivo es la implicación consigo mismo, con sus valores esenciales. Solo así podrá transmitir honestidad y los demás verán en él transparencia. Dos cualidades esenciales en la comunicación eficaz. Y como siempre, gracias Susana Cabrero, ponemos el tono musical al final del Foro de Recursos Humanos. Oye, qué modernos estamos hoy, ¿eh? Y cuánta expectación en esa presentación del miércoles. La actualidad del mundo de los recursos humanos. El próximo 23 estará con nosotros la Escuela de Negocio Cunel, aquí con nosotros, presentando una actividad que se va a producir el 25 de enero, muy interesante. Le vamos a hablar de un fichaje estupendo que vamos a tener aquí en el foro, donde vamos a hablar de talento digital con Roberto Menéndez. Y como siempre, la reflexión del management, estará con nosotros Javier Fernández Aguado. Eso será el próximo lunes aquí en el Foro de Recursos Humanos. Ahora pueden seguir toda la programación de Capital Radio y a través de www.fororecursoshumanos.com, al minuto, al segundo, todo sobre recursos humanos. Que sean felices, adiós. Baby, here I am, I'm a man on the scene. I can give you what you want, just come go home with me. I've got some good old loving and I got it better in store. When I get through throwing it on you, you've got to come back for more. Boys will call my dime by my lover, but that ain't nothing but drugstore love. Pretty little thing, let me light the counter called Mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am.